No fue culpa mía que sus ojos reflejaran tanta soledad y que derrotada tuviera la mirada en cualquier lugar. No fue culpa mía que buscar en otros brazos la felicidad que tanto reclamaba en ti y nunca supiste dar. Déjame que vuelva a verla, necesito darle una explicación. Sé que destrocé sus ganas de vivir y cada gramo que quedaba de ilusión. Por favor, déjame verla, que la vida se me va si se va. No fue culpa mía, tú sabías lo que te jugabas. Ella te quería, siempre lo decía y le rompiste el alma. Déjame verla por última vez, tenerla cara a cara y mirar sus ojos para comprender que no es a mí a quien ama. Polo, amigo mío, déjame verla, pues sabes que la necesito. Culpa mía que hubiera entre nosotros toda la pasión y que paso a paso tuvieras en pedazos su corazón. No fue culpa mía que tomaras el amor como un estorbo más y ahora vienes a pedir que quieres volver atrás. Déjame que vuelva a verla, necesito darle una explicación. Sé que destrocé sus ganas de vivir y cada gramo que quedaba de ilusión. Por favor, déjame verla, que la vida se me va, si se va. No fue culpa mía, tú sabías lo que te jugabas. Ella te quería, siempre lo decía y le rompiste el alma. Por favor, déjame verla por última vez, tenerla cara a cara y mirar sus ojos para comprender que no es a mí a quien ama. Amigo Chanchi, sabes que te quiero, pero hoy está conmigo. Vez. Quiero que sepa que la quiero junto a mí, que fui completo idiota y que me equivoqué. Por favor, déjame verla, que la vida se me va si se va. No fue culpa mía, fuiste tú quien agotó sus ganas, porque así sabía que la perdería y no hiciste nada. Sé que es tarde, pero quiero que me vuelva a ver, y si no siente nada para no volver, aunque me duela el alma. Aunque te duela el alma. El alma.